WSKQ-FM, WSKQ-HD1, New York. Ok, I'm reloaded. WMG, Guayama, San Juan, WEGM, San Germán, Mayagüez, WXCJ, Fort Lauderdale, WSKQ, New York, WSU, and Holiday, WPYO, Maiden, WMFM, Key West. Happy Friday, it's Friday, el Barry lo sabe. Ready para el fin de semana, Boricua, Nueva York. Llegamos a Nueva York, gracias a Dios, estamos aquí, ready para este fin de semana. Mañana tenemos el Festival de la Salsa en el Barclays Center de Brooklyn, después el After Party conmigo en Salsa con Fuego, y el domingo el desfile. Estamos ready, y después del desfile me voy derechito para PR, para la Isla del Encanto, para el concierto de mi hermanito Bad Bunny, this Sunday en PR. Voy para allá. All right, comunícate conmigo, 1-800-315-9790, dime cuál es tu canción favorita, de las nuevas, de las clásicas. Nueva escuela o vieja escuela, yo te la mezclo en vivo. Getting you ready for the weekend, Alex Sensation con La Mega Mezcla. Baby, me pones mal. prendida. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé ría allí por vida. Encendida, prendida. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé ría allí por vida. Bad Bunny, baby. Hoy se parcha hasta las 6 de la mañana. Quiero que salgas de mi mente y te metas en mi cama. Porque tú tienes cara que tienes la parte linda. Que los deja loco en chulo como Belinda. Menéame la chapa hasta que me rinda. Un igual la disco voy a dejarte en cinta. No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo. Si el DJ fuera pastor, nos casábamos aquí mismo. Baby, perrear con otro y conmigo no es lo mismo. Falcho, Bad Bunny, baby, baby. Salió de rosa. Solita, lo de hoy no lo tienes que postear. No andas solita, andas con un par. Una paisita, she looks so fine. Tiene un winner, si me cara mejor. Negro el bolso, no el olor. Estaba triste, pero no hoy. Tiene rosita, si no de hoy. Está encendida, prendida. Sale de noche y llega de día. Exótica, bandida. Una bebé real, por vida. Tires la mala, ñejo, que yo tengo tenis.

pata en el piso. Tu parte en el cuello en el momento más preciso. Al llegar hasta abajo no voy a pedirte permiso. Yo quiero que este sexo termine como un hechizo. Pa' cuando yo termine me diga pa' te felicito. Niki, dale otra vez. Y yo me voy pa'l pared. Con los maleantes. Y yo me voy pa'l pared. En la disco yo me voy pa'l pared. En la combinación pared. Niki, dale otra vez. Pared. Con los maleantes. Y yo me voy pa'l pared. En la disco pared. En la combinación pared. Bye. dice: tírala, tra, tírala, tra, tírala. Chesina, original Don, dímelo Donche. Dile a ella que me lo ponga pa' atrás. Sol en Miami, Orlando, Tampa y los Cayos también de Florida Keys. Worldwide, la música app. Alex Sensation. Cargos encima, va a romper la discoteca. Va a romper la discoteca. Let me see those hands in the air right now. Vamos para el aire a hablar con el pueblo. 1-800-315-9790. Tag me on those IG stories at Alex Sensation. Ready? 1, 2, 3. Suelta. Oh, sensación. Yeah, I'm feeling all right. Está rica esa mezclita, mano. Dan cara de piscina, ¿verdad? Yes. Tal vez en ti quise encontrar. Estaba acostumbrada, ahora está con ese bobo que no te da condené. Tú extrañé como Denis extrañar el de René. Como J-Lo extraña el de Mark. Los en la playa, los Phillies en Central Park, yeah. Mejor dime que me extraña. Que estás loca de hacerlo conmigo. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo. Baby, yo sé que tú me quieres. Dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería. Yo un campeón, Rocky Marciano, Rocky Balboa, Rocky Balbía. Tengo la ruta, tengo la vía, sí, tengo la vía. Los gastos de noche facturo todo el día. Tanta plata que me gusta que me chapen. Por eso le meto hasta el puto. No saben lo que es estar en alta mar cuando siento que los zafatos quiero. Lo que tira el 500,000 en el. Por eso tu opinión me importa cero. Por eso tú estás 101 en el top 100 y yo estoy primero. Ya no son raperos, ahora son pocateros. Más que tú estás cobrando mi barbero. Estoy viajando en el mundo entero, ey. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Primero llego Verstappen, después llego Checo. Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco. Estoy hablando yo lo mío por Monaco. Bebiendo mucha champaña, nunca estamos secos. Están hablando, solo están hablando con el eco. El signo del dinero, ese es mi nuevo zodiaco. Prende un puro, la familia está en Monaco. Keep them up, keep them up. Para los que van a montar jet ski este weekend. Yeah, yeah, yeah. Vamos para el agua. Yeah, yeah, yeah. A 200 millas en un jet ski. Si tú quieres, te lo pongo aquí. Debajo del sol. Debajo del sol. A 200 millas en un jet ski. Si tú quieres, te lo pongo aquí. Tempranito en la mañana, morning. Pollitos de mar y mírame la joining. Ey, llegamos a la bichi. Está flow rikichi. Dinero, dinero, me falta wichi. Me siento rey, pero richie. La nena me salió bichi. Tú no me quieres, mi chichi. El traje de baño no es tan caro, es de J.C. Penny. Pero te buceo con Titani. A ti te doy a cualquier hora como a Denny. Te pongo a tocar flow, ta flow, Kenny. Voy de nuevo. Si no quieres pa' mí, a darle relevo. Yo me atrevo. Si es contigo, yo me atrevo. A 200 millas en un yaki. Si tú quieres. Si tú quieres, te lo pongo aquí. Yeah. Debajo del sol. Debajo del sol. A 200 millas en un yaki. Si tú quieres, te lo pongo aquí. Debajo del sol. Debajo del sol. Welcome to the party, baby. Thank God it's Friday. Viernes Social con Alex Sensation. Nothing can stop me, I'm all the way up. Shorty, what you want? I got what you need. I'm all the way up. I'm all the way up. Nothing can stop me. I'm all the way up. I gracias por la sintonía, mi gente de Los Ángeles. Have a beautiful weekend y Dios los bendiga. Mete mano, Sandra Peña. Love you, baby. Mi gente de Puerto Rico, prepárate, ya regreso. Mete mano, mi hermano DJ Diego. So, tomorrow we got the Salsa Festival, Barclays Center, Brooklyn. Historic concert mañana con el Gran Combo de Puerto Rico. Willy Colón, Oscar de León, Grupo Niche, Tito Nieves, Raulín Rosendo, José Alberto El Canario, Miki Taveras, Brenda Keistar. Yo voy para allá a hacer el live. Oye esto, voy a hacer el live desde el camerino, from the dressing room. I'm going to try to get some of the artists ahí en vivo before they go on stage. It's called Backstage Live. Ese nuevo, me lo inventé en los conciertos míos. Nuevo, nuevo, claro, claro. Backstage, organic. All right. También tengo boletitos para ver Aventura. Y mañana, después del Festival de la Salsa, el after party conmigo en Salsa con Fuego en el BX Boogie Down Bronx. Voy para allá. Allá te espero después del concierto. El domingo nos vemos en el Gran Desfile Nacional Puertorriqueño en la Quinta Avenida, la Parada Boricua. We're ready to represent, como siempre lo hacemos. All right. Check this out. Mira, mis amigos de... mis amigos de Lodging Group quieren invitarte a ti y una persona. Escucha bien. Listen. Esto no se ve todos los días. Por pareja, pareja, $99. Los dos se van 4 días. Puedes ir a San Juan, Puerto Rico, o puedes ir a Punta Cana. Tú eliges. $99 por las dos personas. Eso incluye el hotel y el boleto aéreo ida y vuelta. Es una promoción que tienen mis amigos de Lodging Group para las personas que quieren coger unas vacacioncitas, un weekend getaway, pero están en un budget. ¡Aprovecha! Ya sabes, tienes que mandar la palabra GANAR por texto al 96551. So you gotta text GANAR al 96551. 551. Las primeras 50 personas